la estrella que irradia con fuerza, luz de ciencia de intenso fulgor. Eres fuente que impulsa con temple y das forma al calor de tu sol. Facultad que cobija a sus hijos con tu luz, Juan Manuel Cajigal. No desmayes en tu largo camino, tu labor noble cual inmortal. Tu crisol del futuro ingeniero, con la audacia el estudio, el fervor, y la aurora hacia grandes caminos, la esperanza no cede al temor. Facultad tú que forjas conciencia de servir al país en verdad. Estudiante recoge el legado que en su vida nos dio Cajigal. Sol del futuro ingeniero, con la audacia el estudio, el fervor, y la aurora hacia grandes caminos, la esperanza no cede al temor. Facultad tú que forjas conciencia de servir al país en verdad. Estudiante recoge el legado en su vida nos dio Cajigal. De ingenieros con visión continuo necesita la patria en su afán. Que abran cielos con brillo de estrellas, un destino muy ancho a florar. Muchas ramas desprende tu tallo, muchas vías por siempre abrirás. Forjadora de puros metales, que construyan con luz la verdad, que construyan con luz la verdad, que construyan con luz la verdad.